Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí desde Radio Sin Fronteras. Como decía en la cortinilla, Radio Sin Fronteras es parte de Colaboraciones Transnacionales, que es un programa que tenemos aquí en el centro. Y en esta ocasión me gustaría platicarles un poquito e invitarlos para que se unan a este esfuerzo de trabajar para conservar la cultura y también para usar la cultura como una forma que nos estimule en la formación de proyectos productivos, ¿no?, relacionados con la cultura. Entonces, sí me gustaría platicarles un poco de lo que hacemos en colaboraciones transnacionales e invitarlos a que vengan aquí al centro y se unan a este programa. Mi nombre es Socorro Torres Sarmiento y la dirección en el centro aquí es 313 de la calle Birch. Es la esquina de la Birch y la Broadway. Entonces, aquí vengan y platiquemos del programa. Déjenme contarles nada más tres proyectos que tenemos en colaboraciones transnacionales. Uno es apoyo a organizaciones que tienen que ver con la población migrante a ambos lados de la frontera. Uno de nuestros principales colaboradores en Tijuana, la Casa del Migrante y la Casa de la Madre Asunta. Hacemos algunos eventos para apoyar a las familias que están siendo afectadas por este proceso de deportación que está afectando tanto a nuestra población migrante, ¿no?, en todas partes, en Europa también. Entonces, para el 15 de abril, por ejemplo, vamos a hacer un viaje a la Casa Asunta, donde vamos a llevar donaciones, pasta de dientes, jabones, champú, todos estos productos que son de alta necesidad para las personas que están deportadas. Imagínense que los detienen saliendo del trabajo, a veces con un poco de dinero en la bolsa, y de pronto te encuentras en Tijuana, ¿no? Y entonces están haciendo una gran labor y son uno de nuestros favoritos colaboradores. Bueno, también este sería un proyecto que sí me gustaría platicar más en detalle, pero me gustaría también platicar de dos proyectos más que no son los únicos, pero son dos de los proyectos más importantes que tenemos en este programa. Pero vamos a escuchar un poquito de música. Para empezar, vamos a con uno de mis favoritos, que es Benny Moré, y vamos a escuchar Cómo Fue. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Bueno, otro ejemplo de lo que hacemos en colaboraciones transnacionales es actividades para apoyar a organizaciones que trabajan por desarrollar proyectos económicos en sus lugares de origen y aquí en Santa Ana, en el sur de California. Contamos con la tiendita que apoya la venta de productos de cooperativas y de artesanos. En una entrevista que hacíamos a una participante de estas cooperativas en Veracruz, que producían miel en forma familiar en su comunidad, decía, miren, nosotros no nos queremos ir a los Estados Unidos. Yo no me quiero separar de mi familia. Yo vivo muy feliz aquí en mi pueblo. Entonces, si de veras nos quieren apoyar, compre nuestra miel. Entonces, es lo que hacemos en nuestra tiendita aquí en el centro. Apoyar estos proyectos de gentes que quieren trabajar en sus comunidades. Y este productor de miel sería un buen ejemplo, pero también tenemos café de la Sierra de Veracruz. Tenemos blusas de las mujeres tejedoras de Veracruz también. Y diversos artículos. Acabamos de regresar de México. Y estamos platicando con los artesanos de Metepec. Tratando de organizar una exhibición de su artesanía preciosa aquí en el centro. Esto les daría la oportunidad a nosotros de conocer esta bella tradición. Su abuelo de ellos le producían los angelitos a Diego Rivera, ¿no? En el tipo de ángeles que vemos en la Plaza de Garibaldi. Entonces, imagínense tener una presentación de este arte aquí en el centro, aprender de la cultura y al mismo tiempo apoyar a estos artesanos que pues están teniendo dificultad vendiendo sus productos, ¿no? Y si no se apoya por la gente que se interesa en que la cultura siga adelante, pues este arte va a desaparecer como muchos otros, ¿no? Bueno, creo que me hacen la señal que vamos a la segunda melodía. Vamos a escuchar otra vez Benny Moré con mucho corazón. Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Bueno, y el tercer ejemplo de las actividades que hacemos en este programa de colaboraciones transnacionales es apoyar nuestros eventos culturales y aprender de la comunidad misma, ¿no? Recuerden que Santana, una de sus principales características es que es una ciudad de migrantes recién llegados. La mayoría de la gente que vivimos en Santana no nacimos en los Estados Unidos, nacimos en otro país, en México principalmente, en Centroamérica, en El Salvador, ¿verdad?, en Guatemala, principalmente aquí en México. Y entonces ustedes pueden ver aquí gente que llega derechito del pueblo, ¿no?, de la Sierra de Juárez, de Guerrero, de Chiapas, principalmente de Michoacán, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplos de personas que conocen su cultura mejor que lo que conocemos muchas veces los de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para nosotros es una gran oportunidad trabajar con esta gente de la comunidad y aprender de ella y apoyarlos a que nos sigan enseñando de sus comunidades. Un buen ejemplo es la forma en que organizamos el Día de Muertos. El Día de Muertos, invitamos a participantes de los 32 estados a decirnos, a enseñarnos cómo hacen ellos sus altares de muertos. Entonces, por ejemplo, el señor de Oaxaca, el señor Eric, que vamos a tener la oportunidad de tener un programa con él, pues él es especialista en y tiene un gran conocimiento del cultivo de la flor de cempasúchil, ¿no? Entonces, pues hemos aprendido de la flor de cempasúchil, no solo a usarla en coronas y en ornamentos para el Día de los Muertos, pero también a cultivarla, ¿no? Y ahora, pues hay una gran demanda de flor de cempasúchil en Santana, ¿no? Llegan 40,000 personas a la noche de altares a ver esos altares tradicionales, no plásticos, que nos enseñan mucho de lo que somos, ¿no? Entonces ahora estamos organizando jardines comunitarios y también en casas para producir y, ¿por qué no?, vender nuestro propio cempasúchil para esta celebración del Día de Muertos. Otro ejemplo sería el que vemos, por ejemplo, en la persona que hizo el altar del Estado de México, que tiene un alto conocimiento del amaranto. ¿Recuerdan el amaranto? Lo que conocemos como la alegría, que me encantan. Yo cada que voy a México me traigo una caja de amaranto o de alegrías para mí solita, ¿no? Y a mis amigos. Bueno, pues esta señora, toda su familia se dedicaba a producir amaranto. Entonces, no solo aprendimos de los altares de muerto de esta región de Xochimilco, sino también de la importancia que tiene el amaranto en este altar, en el altar de muertos. Si ustedes buscan en YouTube Noche de Altares en la Comunidad, podrán ver la entrevista de esta persona, se llama María de Jesús Jiménez, hablando de su trabajo que tenía con su familia en Tulyehualco y

estamos hablando del pueblo de Tulyehualco, donde nació la señora María de Jesús, que es la que nos trajo esta idea con su participación en el altar del Día de Muertos. Ella produjo unas calaveritas que usó en su altar de alegrías, de amaranto. Pero veamos, quizá más que otros pueblos, la producción de Tulyehualco nos une mucho aquí con nuestros intentos de apoyar a una comunidad en México. Una de sus principales características de este lugar es que es uno de los principales productores y comercializadores en el centro del país, del alimento dulce elaborado con amaranto, conocido como alegría. Deben saber que Tulyehualco pertenece a la delegación de Xochimilco, en la Ciudad de México, y cuenta con una larga tradición en la producción de alimentos a base de este grano. Pues nos dice la tradición que el fraile Martín de Valencia, quien en la época colonial enseñó a los indígenas del lugar a cultivar el olivo y a extraer su aceite, y también a mezclar la semilla del amaranto con miel de abeja, tradición que se sigue haciendo casi con los mismos métodos. Desde la elaboración de los panecillos a base de amaranto y miel se originó el nombre de alegría. Pues nos cuentan que cuando lo degustaron, les agradó tanto que comenzaron a cantar y a bailar de alegría. Esto de la nota de México desconocido. También existe otra versión sobre el origen del nombre Alegrías. Según los pobladores de Huasulco, que es el primer productor de amaranto a nivel nacional, la denominación se debe al proceso de tueste de la semilla, que produce su vincoteo de una forma alegre. El nombre puede deberse también a que después de la recolección, sus cultivadores brincaban sobre la planta para desprender el grano, como si fuese un baile, produciéndose un ambiente festivo como el que se da durante el pisado de la uva en la vendimia. Bueno, pues invitamos a los pobladores de Tulyehualco a unirse a este esfuerzo de dar a conocer la tradición y pues nosotros de colaborar con esta comunidad en la venta aquí en el centro y la gente que nos sigue aquí tratando de rescatar la tradición de la producción y venta del dulce de la alegría, nos permite iniciar nuevas formas de colaboración con nuestros paisanos al sur de la frontera. Y escuchamos ahora Contigo Aprendí, de Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Bueno, pues es todo por ahora. Tenemos mucho que platicar del amaranto, todo el trabajo arqueológico que tenemos y la gran cantidad de documentación que tenemos en antropología de comunidades que siguen practicando ceremonias relacionadas con este cereal, ¿verdad? También podemos hablar infinidad de temas acerca de las investigaciones que se están dando sobre todas las propiedades alimenticias del amaranto. Entonces, en las próximas semanas, pues hablaremos más de esta actividad que tenemos aquí en el centro. Y gracias por escucharnos. Y los dejo con Prisionero del Mar, con Daniel Santos, seguida por Bonita de Javier Solís. Buenas noches y los espero el próximo martes a las 7. Gracias. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegar a te querer en un amanecer con quietud de cristal. En un atardecer de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. En un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener.